Solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Maravilloso Dios, eres hermoso Dios, bajaste, gracias a ti pude ver, por tu belleza aprendí a adorarte y junto a ti quiero estar. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres digno, eres adorable y tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, digno, adorable, tan maravilloso para mí. Eres mi Dios.